señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajé el spati la botani. Te jayé de yawayik de su bonil copeti. Gilani, tayayé el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los colores de la voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les estaré acompañando en esta emisión. Recuerden que también pueden descargar este programa en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También nos pueden sintonizar suscribiéndose a Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz. Los días sábados también nos retransmiten de 10:30 a 11:30 de la mañana en la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, de 10 a 11 de la mañana en Xauipac Radio Comunitaria a través de www.radioxauipac.com.mx en San Fernando y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global AC en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Saludo al equipo de Los Colores de la Voz, al equipo de la XERA, de la XECOPA, de Xauipac Radio Comunitaria y de Veritas Medios Global. Estamos en nuestro programa número 26 y esta semana es pues muy importante para nuestra Universidad Intercultural de Chiapas porque es la semana de graduaciones de las diferentes licenciaturas que se ofertan en nuestra universidad. Y bueno, enhorabuena para quienes egresan de nuestros programas académicos en las distintas sedes. Muchas felicidades, felicidades también a sus familias, a la comunidad universitaria que estamos de fiesta y bueno, a todas las generaciones que egresan, nuestros mejores deseos en su vida profesional y laboral. Les recordamos que la UNICH está con las puertas abiertas siempre que deseen volver. Ya tenemos dos programas de posgrado que pueden cursar y bueno, también para que finalicen con su etapa profesional con el proceso de la titulación. Hoy presentamos la cuarta producción realizada por Diego Álvarez, que corresponde a la serie Corazón de Barro, Memorias de Don Cristóbal, trabajo con el que Diego se tituló en la licenciatura en Comunicación Intercultural en nuestra universidad. En la sección Salud en Corto, Jair Lobato Nájera, estudiante de la licenciatura en Médico Cirujano en la UNICH, nos informa sobre la alimentación y nutrición adecuada. Y entrevistamos a la escritora Karen Liliana Pérez Martínez, conocida en el ámbito literario como Karlen Aedamus, quien es licenciada en Comunicación Intercultural, egresada de nuestra universidad, quien nos comenta sobre su poemario El mundo se acaba en una noche. Y también les invitamos a que asistan a la presentación, a la segunda presentación de este poemario, que va a tener lugar en el Espacio Cultural El Paliacate el sábado 28 de junio a las 7 de la noche. Les invito a recordar algunas efemérides. El 23 de junio es el Día Internacional de las Viudas. El 24 de junio, Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. El 26 de junio es Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas y Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura. El 27 de junio es el Día de Helen Keller, luchadora a favor de las personas con discapacidad. El 28 de junio es el Día Mundial del Árbol y Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Un 29 de junio de 1929 nace la escritora, periodista y activista italiana Oriana Fallaci. Un 29 de junio de 1912 nace en Guadalajara, Jalisco, José Pablo Moncayo, autor del famoso Huapango de Moncayo. continuación escucharemos la producción Corazón de Barro, Memorias de Don Cristóbal, de Diego Álvarez, y posteriormente la sección Salud en Corto a cargo de Jair Lobato. Esto es Corazón de Barro, Memorias de Don Cristóbal, la serie radiofónica que aborda saberes y anécdotas sobre la alfarería. Gajes del oficio. Cada cosa tiene su dificultad. Infinidad de problemas que surgen en cada situación. La alfarería no está exenta. De ello nos habla el señor Cristóbal Mandujano Rosas. Ahorita el barro. El barro, la materia prima, es un problema. Porque el esmalte, pues, como quiera que sea, lo mandamos a pedir. Ahí no nos manda. Eso es lo que hace falta, a veces el oito y el bar. Porque en la parte donde sacábamos, donde extraíamos el barco, pues se acabó. Y era puro nudo ya. Ahorita lo buscábamos por otro lado, ahorita me lo traen de su Chiapa. Uh-huh. Sí, tenía el torno, pues a mí el torno era otro. No se podía trabajar mucho tiempo, me cansaba. Era una rueda, igual esa rueda que tiene el torno, pero tiene para que dé vuelta. Uh-huh. Y no pare rápido. Es lo que le sirve esa, la rueda grande, le daba la voladora. Y no había ni, no tenía ni valero, con el pie le daba muerte. Yo estuve mucho tiempo que ya no podía, yo ya me cansaba demasiado y me dolía la cintura y todo, estaba de vuelta pateando. Porque trabajábamos mucho con mi hermano, ¿eh? Hacíamos cantidades, no poquitos. Y entonces dijimos, le dije, un día no voy a trabajar, voy a buscar otro mi trabajo porque ya no puedo. Yo dispuesto a dejarlo, pero le dije, ¿y dónde voy? Empecé a buscar trabajo, nada. Dije, empecé a buscar el mitón, ¿cómo es el mitón? Y tenía ese torno que tengo ahorita, le voy a poner un motor y una banda, a ver si. Después su motor y después su banda, y que va quedando, pues, como que Diosito me alumbró, que va quedando y que lo prende y empieza, que empieza a trabajar bien con mi torno, y hasta la fecha. Y ahí estoy. Y una vez, antesito de 24 de diciembre, fue mi cuñada, le mandó a mi hermano a cobrar un dinero con un señor. Y se va a cobrar, para que era en ese tiempo, era como 12 mil pesos. Y era para que les diéramos, tuviéramos para gastar para diciembre, tener un visitadito. Se va mi cuñada a cobrar y le pagaron. Y se va al mercado. Y cuando va al mercado es que se lo roban. Quedamos así, ya no había paz. Y mi monte, gracias a mi cuñada llorando, que le habían robado su dinero. Dice, pero le dice mi hermano, ¿para qué no te bajaste de una vez a la casa? ¿Por qué te vas al mercado? Y habían de esos que le llamaban carteristas en este tiempo. Y en diciembre, que nos tocaba, fue a la noche buena y todo, ya no hubo nada. Son casos que pasan así, mi monte. Esto fue Corazón de Barro. Espera la siguiente Memoria de Don Cristóbal. Nos escuchamos en la siguiente cápsula. No le cambies, continúa en tu emisora favorita. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la sección Salud en Corto. Hoy hablaremos sobre la importancia de una alimentación y nutrición adecuada para mantener una vida saludable. La comida no solo nos llena el estómago, sino que también alimenta nuestro cuerpo y mente. Primero, es esencial entender que una alimentación equilibrada incluye una variedad de alimentos que aporten los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, como son vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Los carbohidratos presentes en cereales, frutas y verduras son la principal fuente de energía. Las proteínas en carnes, legumbres y lácteos son vitales para la reparación y crecimiento. Y las grasas saludables, como las que encontramos en aguacates, nueces y aceite de oliva, ayudan a mantener nuestro cerebro y sistema cardiovascular en buenas condiciones. Pero además, hay hábitos que marcan la diferencia. Por ejemplo, comer despacio permite que nuestro cuerpo registre la saciedad, evitando comer en exceso y favoreciendo una mejor digestión. Otra recomendación fundamental es reducir el consumo de alimentos chatarra o procesados, que suelen contener altas cantidades de azúcares. grasas trans y sodio, perjudiciales para nuestra salud. No podemos olvidar la importancia de ingerir muchos líquidos, principalmente agua, ya que ayuda a mantener nuestro cuerpo hidratado y a que funcione correctamente. Para evitar el sobrepeso, es importante calcular nuestro requerimiento energético según nuestra actividad diaria. Cada persona tiene necesidades diferentes y ajustar la ingesta de alimentos a nuestro ritmo de vida ayuda a mantener un peso saludable, lo cual se puede lograr a través de la asesoría profesional de un nutriólogo. Recordemos también que hacer dieta no significa quitarse alimentos, sino aprender a comer de manera nutritiva, disfrutando de una variedad de alimentos que sean ricos y saludables. Algunos consejos prácticos son: incluir frutas y verduras en cada comida, optar por cereales integrales en lugar de refinados, limitar la comida rápida y las golosinas procesadas, comer despacio, saborear cada bocado y evitar comer en exceso, beber suficiente agua todos los días. En resumen, una alimentación balanceada y consciente, acompañada de buenos hábitos, es clave para una vida saludable, para prevenir enfermedades y mantener un peso adecuado. Recuerda que no se trata de privarse, sino de aprender a comer bien y disfrutar de la comida nutritiva. Empieza hoy a cuidar tu alimentación. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta entrevista especial que tenemos con Karen Liliana Pérez Martínez, orgullosamente egresada de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenida, Karen. Gracias, doctora Gaby. Bueno, yo tengo esa como costumbre de llamarla profe Gaby porque fue pues nuestra profesora hace ya bastante tiempo, creo que más de 10 años, no, 2012, sí, más de 10 años. Más de una década. Más, sí. Entonces, pues, con cariño ese nombramiento. Gracias, gracias, Karen. Está muy bien. Pues, le agradecemos mucho a Karen, quien es licenciada en Comunicación Intercultural por esta Universidad Intercultural de Chiapas. Y bueno, su formación académica le ha permitido desarrollar una sólida base en el análisis cultural de medios audiovisuales, con particular interés en el cine mexicano. Y en esta ocasión, pues le invitamos para que nos platique sobre la obra más reciente publicada de su autoría y que se presentó también aquí en San Cristóbal de las Casas, El mundo se acaba en una noche. Y continúo con la semblanza de Karen. En cuanto a la creación literaria, ella escribe ensayo, poesía y narrativa, haciendo énfasis en la llamada literatura del yo. Fue becaria del PECDA Chiapas en 2019 y obtuvo como resultado la novela breve En un mundo con olor a niebla, anecdotario epistolar. También ha publicado en libros como Memorias del décimo encuentro de escritores sancristobalenses, en la antología poética Morir sin beber tus labios, editado por el Centro de Escritores Mayasoque en el 2007, antología poética Jaime Sabines, 83 aniversario, 83 poetas, editado por el gobierno del estado de Chiapas en el año 2009, Pasados vivos, miradas jóvenes sobre la historia de Chiapas, editado por la Universidad de Guadalajara en el año 2015. Y como les mencioné, en esta ocasión le invitamos para que nos comente sobre su obra más reciente, El mundo se acaba en una noche, que se presentó en los pasillos del MUSAC en el marco del centenario del natalicio de la escritora, poeta, ensayista y diplomática, periodista también, Rosario Castellanos. Y un dato dentro de los muchos interesantes de esta obra es que recaba textos escritos, poemas, en una década, del 2005 al 2015. Pues bienvenida nuevamente, Karen. Gracias. Gracias por el espacio, por esta entrevista. A mí me honra mucho estar aquí en mi, ¿cómo le llaman? Mi alma mater, ¿no? Un espacio muy, muy bonito para mí en mi formación, pues profesional. Y sí, este es el primer libro que publico, digamos, de manera como más independiente. Bueno, es una autopublicación, es totalmente independiente, y para mí creo que ha sido y es muy simbólico, porque a pesar que es un texto breve, se puede leer creo que en un par de horas, ¿no? Porque no... Bueno, el texto es breve, pero es muy simbólico. Entonces, este libro, bueno, poemario, el texto o el armado de libro lo realicé en el 2015. Entonces, reúne escritos del 2005 al 2015. 2005 es el año en el que empecé a escribir de manera más consciente. Digamos que a los 15 años, 14, 15, comencé como a tener esa búsqueda. Yo creo que es una búsqueda normal que tenemos como personas, y sobre todo cuando somos adolescentes, que necesitamos esos medios de expresión, ¿no? Yo comentaba y hemos platicado, algunas personas pues se les da otro tipo de expresiones, baile, pintura, música, ¿no? A mí se me dio... pues las letras, ¿no? Entonces tenía esa necesidad de expresar lo que sentía. Además, en la adolescencia es muy dado, por todos los cambios que pasamos a nivel físico, psicológico, ¿no? Entonces, empecé a escribir desde el 2005. Todo el ejercicio de escritura que yo realizaba, pues era de manera íntima y privada, ¿no? No socializaba los textos, ¿no? Si acaso, pues, mis amigas más cercanas, y de repente era como, léenos algo de tu diario, ¿no? El formato en el que, pues, digamos, el formato favorito que tengo para escribir, pues, es el diario. Yo creo que usted también, ¿no? O para quienes escribimos un diario es, infaltable, ¿no? Sí. Y... así pasó el tiempo, pues yo seguí escribiendo, y en 2015 pues me animé a enviar un texto a una convocatoria, ¿no? Y ahí fue la primera vez que me puse a revisar pues todo lo que había escrito desde el 2005, e hice una selección. Esta es, obviamente no es todo, pero hice una selección que yo consideraba eran los textos más apropiados que podían ser como... que podían ser mostrados, ¿no? Y eso fue en 2005, pero la convocatoria era como... pues normalmente no... uno manda sus textos, pero no salen, más que quien recibe la obra se entera de su existencia, pero después también los elimina, ¿no? Y bueno, no pasó, no hubo como el resultado que esperaba, pero quedó guardado ya en un archivo de Word. Y pasó el tiempo, pasó pues toda una década, ¿no? Del 2015 al 2025, yo pues me ocupé de otras cosas, como pues tenemos que ocuparnos, y fui dejando de lado como esta cuestión de la escritura, ¿no? No he dejado de escribir, pero sí dejé como de mostrarlo, ¿no? Incluso si en un momento iba como a lecturas o socializaba con otras escritoras y escritores, pues yo como que me fui haciendo un lado, ¿no? Incluso también dejé como de percibirme como una persona que podía escribir, ¿no? O esos nombramientos a veces importantes, ¿no? De autonombrarnos. Sí. Y que en este año, por muchas cosas que pasaron, me hicieron volver la mirada a esa parte creativa de mí que yo dejé a un lado, ¿no? Y en ese contexto fue que sale este libro de El mundo se acaba en una noche, ¿no? Fue en enero más o menos, yo agarré pues el Word, lo encontré y lo pasé a Canva, o sea, ya un comercial, súper comercial, ¿no? Pero lo pasé a esta plataforma de diseño gratuito y empecé así como a maquetarlo, a ponerle ilustraciones, ¿no? Y le comenté a una amiga y le dije, bueno, voy a sacar este librito en formato como digital, como un ebook, y voy a pasarle a mis contactos y voy a decir al final que si quieren hacer un donativo, que done, ¿no? Y ya después, según iba a haber una presentación del ebook digital, ¿no? Yo todo lo pensaba de manera digital, como ahora es muy dado, ¿no? Y mi amiga, que se llama Ana Karen, igual, bueno, yo soy Karen Liliana y es Ana, me dijo, ¿por qué no lo imprimimos? Ella tiene una tienda y pues tiene equipo, tiene impresora, tiene todo el equipo que se pueda requerir para llevar a cabo un material como este, ¿no? Entonces ella fue como que me dio ese impulso, ¿no? De trabájalo, edítalo, ordénalo, ¿no? Y pues ya, pues lo imprimimos, ¿no? Y así fue, ella en su local lo maquetamos 3 días antes de la presentación. Y pues ella me ayudó como incluso a dar un poco este diseño creativo de hacerle un corte y ponerle como la hojita negra, ¿no? Y pues el detalle, ¿no? De bueno, los radioescuchas no lo ven, pero pues el libro es gris y tiene, le llaman como un corte silueta, ¿no? Sí. Y en la contraportada aparece Sí, un cuervo, ¿no? Bueno, la silueta del cuervo. Interesante lo que nos está comentando Karen. Continuamos con la segunda parte de la entrevista después de este corte promocional. Quédense escuchando Los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Continuamos en esta entrevista que le estamos haciendo a Karen Liliana, que por cierto, en la parte, su nombre como artista, como escritora, en la literatura, en la poesía, es Karlen Aedamus. seguramente alguna persona, más de una persona la identificará por eso. Recordé a una amiga que también es comunicóloga y una vez me mencionó tu seudónimo, entonces le dije, sí es Karen, ya, de ahí lo de Karen. Bueno, estaba platicándonos Karen sobre el arte que ilustra este poemario, que es muy bonito. Vamos a compartir algunas fotos en la red social de Facebook para que ustedes puedan apreciar. Y bueno, no solamente es en cuanto al arte, sino todo el contenido, los poemas. Y bueno, es una obra también que tiene como el apoyo, ¿no? De otras artistas, ¿no? Como Gliss Espectro, que tiene la parte artística, Ana Karen Santiago López, a Brian, por supuesto, Brian Felipe Rivera Corzo, le mandamos un saludo con mucho cariño, quien también apoya en la maquetación de esta versión final. ¿Qué constituye para ti ver esta obra ya impresa y tu participación también? Pues sí, es algo muy especial. Es es como, o sea, siento que es como un pequeño gran paso a un camino que me gustaría seguir recorriendo, que es justamente el de la escritura, ¿no? Y también me, a la vez, como que implica un reto. Un reto y un compromiso, ¿no? Para quienes, pues, me conocen de algún modo y que esperan como que siga, ¿no? En el camino. Justo Ana, que fue la que me ayudó, y bueno, Brian, pues estábamos muy, la finalización, ¿no? El último día que maquetamos, pues estábamos contentos porque habíamos logrado sacar en 3 días, pues un tiraje de 20 libros, que no es mucho, pero hacerlo de manera artesanal implica un trabajo, ¿no? Entonces yo les comenté y les dije, bueno, ya encontré a mi equipo, ¿no? O sea, ahora tengo a quienes pueden ser mis representantes y mi editora, ¿no? Sí. Y ella me dijo, bueno, sí, nosotros te apoyamos, pero no te tardes 10 años en sacar otro, ¿no? Entonces creo que sí, es un compromiso. También me han hecho comentarios que yo no dimensionaba, ¿no? Por ejemplo, una chica me dijo, mucho éxito en tu carrera literaria. Y yo no había dimensionado que, como tal, no puede ser una carrera que me deje una entrada económica grande, pero implica una dedicación. Y justamente el hecho de yo dejar de lado, como por mucho tiempo, las letras o como el don, porque creo que podríamos considerarlo un don, ¿no? Sí. Mucho tiempo yo lo estuve como negado, ¿no? Como bajo las sombras, ¿no? Y eso me generaba mucho conflicto. También me generaba un cierto malestar, como me generaba a veces sentimientos feos, ¿no? Incluso hacia otras personas que estaban como, pues, ya publicando o escribiendo, ¿no? Y me generaba, sí, una sensaciones feas que no me gustan sentir, porque no es grato, ¿no? Es como este personaje del Señor de los Anillos, ¿no? Que sí. Uno se va haciendo como, no quisiera usar la palabra mala, porque es muy ambigua, ¿no? Pero como que cosechar esos sentimientos son desagradables, ¿no? Sí. Y justamente como sacar este primer poemario como propio, o sea, que puedo decir es el primer libro, me ha dado una cierta tranquilidad, ¿no? Es como si hubiera sido magia, ¿no? Como incluso me hace conectar más también con otras personas que escriben y también apoyarlas, ¿no? Porque ahora ya entiendo los procesos, ¿no? Sí. Y yo creo que también esto implica una reconciliación conmigo misma y sobre todo con mi lado creativo, ¿no? Con un self que quiere expresarse, ¿no? Y que más allá de un reconocimiento que no niego que sí es necesario y que en el fondo una parte de mí sí quiere también ser vista y leída, ¿no? Y pero por otro lado creo que lo que pesa más ahora es expresión. Expresión y comenzar a mostrar, porque todo lo que tengo escrito está guardado, ¿no? Por ejemplo, la novela que resultó del PECDA ya está hecha, ¿no? Pero no está publicada, ¿no? Entonces son esas cosas. Está pendiente, ese regalo que nos brindes. Uh-huh, entonces no ha sido publicada porque en los procesos creo que pasan muchas cosas, autosabotaje, miedos también, ¿no? E incluso otras personas me decían como comenzar a sacar lo que tú escribes o haces es un acto también pues de valentía, ¿no? Sí, uh-huh. Indudablemente, porque lo que tú nos mencionaste hace un momento es mostrar esta parte íntima que a veces pues nos recuerda cuestiones que pueden ser muy fuertes, dependiendo de la época en que lo escribimos, nos puede como remover ese dolorcito, esa herida, pero también es una manera linda, siento, de sanar eso, ¿no? De poder conectarte, como dices, con las demás personas y compartir también lo que eres, ¿no? Que creo que es una parte muy importante la habilidad o el don, como tú llamas, de la escritura. Pues esta obra es ampliamente recomendada, a mí me gustaron varios de los poemas, conecto con varios de ellos, por ejemplo, La muerte tocando jazz, Hay días tan cansados, El viento, y bueno, uno de los poemas justamente se llama como el libro, El mundo se acaba en una noche, ¿por qué titularlo así? Pues siento que es un título que representa bien una, o sea, cómo fue y cómo viví mi primera juventud, digamos que es de los 15 a los 25, y incluso pongo en el lo que puede ser una especie de prólogo, que no es prólogo, yo lo denominé nota de la autora, ¿no? Entonces ahí pues expreso, ¿no?, un poco el contexto, cómo surgió, y trato como de ser lo más clara posible y honesta, creo, con las y los lectores, de decir que son parte de una época en la que experimentaba emociones que eran muy dados a lo down, ¿no? Así como pues la tristeza, muchas emociones que como que tiran para abajo, ¿no? Y que son parte de una, pues de una época de unos días, ¿no? En los que todo lo que una pasa, pues queda reflejado de manera simbólica, poética, en los textos, ¿no? Y pues el poema surgió así, como El mundo se acaba en una noche, fue escrito, bueno lo escribí. No sé si le pasa, ¿no?, que a veces pues estás escribiendo y van surgiendo, ¿no?, y surgen como sí, de manera como fluido, espontánea. Uh-huh. Entonces el título pues me gustó y lo consideré como adecuado para el poemario, ¿no?, porque para mí representa como eso, ¿no?, como esas ganas de incluso de desaparecer o de querer como no estar, ¿no? Y para mí este poemario es conectar con emociones, con pérdidas, con duelos, con desamor, ¿no? Y que fue parte de una época, ¿no? De una juventud. Ajá. De esa década. Uh-huh. Pues vamos a un corte nuevamente y al regresar le vamos a pedir a Karen que nos pueda compartir algunos de sus poemas. quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Para quienes acaban de sintonizar el programa, estamos en una entrevista con la escritora Karlen Aedamus y nos está comentando sobre su poemario El mundo se acaba en una noche. Pues estamos a la expectativa que nos puedas compartir alguno de los poemas en viva voz. Bueno, voy a leer unos textos y comienzo. Van secándose las astromelias de la mesa, los pétalos caen sobre las canastas. 7:00 p.m, cualquier tarde. Hoy, ayer, mañana, nunca la tarde, siempre la tarde. Hoy son 7:00 p.m, las nubes blancas, las tejas de ladrillo, el sol yéndose. Tengo el alma espantada por tantas tardes desperdiciadas, por mi vida aquí estancada, con la misma música que parece repetirse eternamente como una pesadilla sin nombre. Mi nombre es tarde, tarde con olor a hojas moribundas, tarde con pajarillos empezando a buscar refugios. Soy una tarde vaga con azules nocturnos, precedo la noche como fantasma. Estaciones. Con la cabeza un poco nublada, con el corazón un poco viejo. Fantasmas llena de fantasmas. El hombre fluye como un cuento. Olvidé la forma que tomaste. Eras de pronto un recuerdo, una rama, eras amistad caída, nostalgia. Te doy mis pupilas para que sueñes, pero la verdad que no las necesitas. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Crees que lo tenga? ¿De qué color ves la noche? ¿Cómo son las sombras cuando bailas? Una serie de preguntas me ataca, una incomprensión arraigada me hace huir con la noche. La luna se agranda a mis espaldas, unos pasos inseguros se acercan al pasillo. La música es la misma, los mismos rostros, la misma cara que envejece con un cigarro, con una cerveza, con una mirada furtiva, con una risa falsa, con unos tragos transparentes que agrandan las banquetas. Y bueno, este es el último que voy a leer. Sí. Este sí se tiene nombre, lo titulé A 100 años de soledad. La tierra de Macondo es un tremedal de inundación, un tremedal donde los pescaditos de oro se ahogan en una cubeta sin fundir. Siguen esperando. Macondo es tierra de espanto. Tiene pájaros, pantanos, flores y amapolas y a una bruja de las barajas. La tierra de Macondo está llena de escorpiones y mariposas amarillas. Macondo está atrapado en el sueño colgante de una telaraña. La araña observa cada deterioro de la casa blanca construida con animalitos de caramelo. La tierra de Macondo está en mi cabeza. Gracias, Karen, por estos poemas que forman parte de la obra El mundo se acaba en una noche, que es de publicación reciente. Y para aquellas personas que nos están sintonizando y que tienen interés en conocer más sobre esta obra, ¿cómo la pueden conseguir? ¿Dónde te pueden contactar? A través de mis redes sociales, que en Facebook estoy como Karlen Aedamos. Y pues este sábado 28 de junio habrá una lectura poética de los poemas del libro y será en el Paliacate a las 7 de la tarde. No sé si cuando... Bueno, pues esa lectura va a estar bonita, habrá como música, visuales y... El libro pueden conseguirlo pues eso, escribiéndome, mandándome un mensaje en mis redes como Karlen Aedamos, o tengo un Instagram también, que ese es únicamente de contenido literario, que se llama KL Sad Rider. Ajá. Pues ahí tienen las redes sociales de Karen, y bueno, se va a presentar este sábado 28 de junio a las 7 de la noche en el Paliacate. Están invitadas, invitados, y pues... agradecer nuevamente la oportunidad de poder entrevistarte, de que nos comentes sobre tu obra. Muchas felicidades, porque escribir no es algo sencillo, y hacerlo como de manera autogestiva es también doble felicitación. Entonces, pues también recordarte que es importante que estos textos no se queden solo para ti, sino que también es importante tener ese valor que has tenido de poder compartirlos con más público. Y pues las puertas de la universidad, de este programa de radio, están abiertas para cuando quieras venir a compartirnos o leer poemas o dar a conocer alguna más de tus obras, que esperamos que como dijeron Ana y Brian, no pasen otros 10 años. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues únicamente agradecerles el espacio y pues yo muy contenta de estar aquí, de seguir viniendo, y pues muchas gracias, profe. Y pues bueno, reiterar de manera pública pues mi agradecimiento y mi admiración hacia ti, también como una gran escritora. Muchas gracias, Karen. En los controles técnicos, Carla Morales; en la entrevista, María Gabriela López Suárez. Thank you.